¿Qué tal? Soy Alberto Calvo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Necedades Cinéfilas, el podcast de cine de lograr las necedades. En esta ocasión quiero comentar la película Red Yuan, estrenada en nuestro país como La Espía Roja. Se trata de una película de 2018 dirigida por Trevor Nunn, un director de teatro con muy pocas películas en su haber y quien desde hace más de 20 años no dirigía una. La cinta cuenta la historia de Joan Stanley, una mujer de más de 80 años que vive retirada en un pequeño y apacible pueblo de Inglaterra. Su vida cambia drásticamente cuando el MI5, que vendría siendo el servicio secreto británico, se presenta a su puerta. ¿La razón? Piensan detenerla porque es sospechosa de haber pertenecido a una red de espionaje durante los años 40. En aquel entonces Joan estudiaba física en la Universidad de Cambridge y mientras estuvo ahí se involucró con gente perteneciente al Partido Comunista. De hecho, se enamoró de un militante de este partido, quien de una u otra forma se convirtió en una influencia nociva en su vida y es la principal razón por la que ella está siendo investigada. Al egresar de la universidad y tener algunas de las notas más altas de su clase, Joan consigue trabajo en una instalación gubernamental que trabaja en un proyecto secreto. Max Davis, su superior, al principio no confía en ella, pero conforme se va dando cuenta de su capacidad, empieza a revelar la naturaleza de su investigación. El proyecto en el que trabajan es el equivalente británico al proyecto Manhattan, mismo que eventualmente daría origen a la bomba atómica. A lo largo de los años, Joan mantiene una relación intermitente con Leo, un joven atractivo de origen alemán con lazos con el gobierno ruso, quien por todos los medios intenta convencerla de que extraiga documentos secretos de su trabajo para compartirlos con él. Esto tiene que ver con el inicio de la Guerra Fría, aún antes del final de la Segunda Guerra Mundial. La desconfianza hacia los soviéticos crecía entre los aliados y no deseaban compartir los secretos de la bomba atómica con sus en ese entonces todavía aliados. Luego de que los Estados Unidos utilizan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki para obligar a Japón a rendirse, Joan se convence de que no es normal que un solo país tenga control sobre un arma tan destructiva. Su conciencia le dicta que lo ideal es que más gente tenga acceso a esto para asegurar que no haya otro conflicto o que alguien pueda hacer lo que se le antoje. Con esa idea en mente y pensando que lo que está haciendo es por el bien del mundo y porque posiblemente sea la única forma de alcanzar la paz, decide acceder a los deseos de Leo y compartir los secretos de su trabajo. La película está basada en la novela del mismo título, escrita por Jenny Rohn, la cual a su vez fue inspirada por la vida de Melita Norwood, una anciana británica que trabajaba en la British Non-Ferrous Metal Research Association como secretaria y fue ella quien entregó los secretos de la tecnología nuclear a la Unión Soviética. Muchos analistas consideran que de no haber entregado este material a los soviéticos, estos hubieran tardado muchos años más en desarrollar la tecnología para construir una bomba nuclear. El hecho de que los soviéticos tuvieran acceso a esta tecnología, al igual que los norteamericanos, fue lo que llevó al establecimiento de la Guerra Fría, un estado de tensa paz que mayormente era motivado por el principio de MASD, de Mutual Assured Destruction, es decir, la destrucción mutua asegurada. Al tener ambos bandos un arma tan destructiva, no era el interés de nadie desatar otra guerra, y esto fue lo que mantuvo esta relación tensa durante varias décadas. Las protagonistas de la cinta son Judi Dench, quien interpreta a Joan en sus años 80, y Sophie Cookson, quien la interpreta en sus años mozos. El elenco es complementado por varios actores británicos, la mayoría de ellos muy poco conocidos. La película cumple, me parece que está bien contada, está bien dirigida, pero también me parece que es demasiado plan, muy simple la forma en que está contada. Atribuyo esto tanto al trabajo del director como de la guionista. Como mencioné antes, el director es Trevor Nunn, caballero de la Orden del Imperio Británico y famoso director y productor de compañías de teatro británicas. El problema es que la última película que él había dirigido fue en 1996, y aunque su trabajo es sobrio y bien realizado, me parece que en ningún momento aprovecha la diferencia entre dirigir una obra de teatro o una película. A esta poca experiencia dirigiendo cine se suma el trabajo de la guionista, Nancy Shapiro, quien es muy reconocida por hacer documentales. Y creo que ese es justamente el problema. La película se sostiene mayormente porque la historia es muy interesante. Tener a esta mujer que, pensando en el bien de toda la humanidad, decide traicionar a su país porque considera que es la única forma de que habrá paz en el mundo. El problema es que la película es contada de una forma completamente lineal y sin un peso dramático que la haga que se levante por encima de lo que es. En el proceso de hacer estas elecciones para contar la historia, se desprecia el talento de la actriz Judi Dench. La respetada y premiada actriz interpreta a Joan en los últimos años de su vida, pero lamentablemente lo que ella aparece en pantalla es muy poco y sirve solamente como enlace para contar toda la historia en el pasado. La joven Joan es interpretada por Sophie Cookson, quien hace un papel bastante sólido, muy sobrio, pero sin nada que la distingue. Como mencioné antes, considero que el principal problema es que no hubo ninguna intención dramática de adornar la historia o contarla de una forma que le hiciera más interesante. Tomando en cuenta a la guionista y el director involucrados, tal vez se hubiera beneficiado más si hubiesen tomado una aproximación de hacerla justamente como un documental y no como una adaptación cinematográfica. La película debutó hace un año, el 7 de septiembre de 2018, en el Toronto International Film Festival. Tuvo un estreno comercial en los Estados Unidos y el Reino Unido en abril pasado y a nuestro país llegó apenas hace algunos días. Esto se entiende mayormente debido a que las películas de verano, que abarcan la temporada desde mayo hasta agosto, suelen ocupar varias salas en los complejos, y es justamente hasta que termina esta época de blockbusters, que es en septiembre, que empieza a haber pantallas disponibles para esta clase de proyectos más pequeños. Como mencioné, la película está bien realizada. Realmente no hay mayor queja en cuanto a la ambientación, vestuario, musicalización. El problema es que se siente demasiado plano. Por lo anterior, la recomiendo únicamente si son la clase de gente que les apasiona la historia de la humanidad en el siglo XX. O también si son aficionados a las películas de espías, en cuyo caso puede que se sientan un poco decepcionados por el pobre manejo que se da de las partes de intriga de la historia. Si pueden pescarla en cartelera, les recomiendo que le echen un vistazo. No es una mala película, pero me parece que pudo haber dado para mucho más. Yo soy Alberto Calvo, me pueden encontrar en Twitter como John2112 y el blog que da asilo a este podcast lo encuentran en hogueradelasnecedades.blogspot.com. Les agradezco mucho si la plataforma en la que escuchan este podcast les permite dejar alguna opinión o una calificación, así como cualquier clase de comentario, sugerencia, duda que tengan que me puedan hacer llegar, ya sea a través de mis redes sociales, en los comentarios del blog ya mencionado, o escribiendo por correo a hogueradelasnecedades@gmail.com. Así que, sin más por el momento, donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.